by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Yeah, bienvenidos sean todos a Resistencia Radio, aquí a la hora de Beat by the Queen. Y llegaste en punto para la hora de las noticias de la industria del videojuego. Un paseo por la Matrix conducido por tu amiga Duchi. Deseo de todo corazón que se encuentren muy bien, descansando, y si están trabajando, pues disfrutando ese momento, por supuesto, escuchando el beat que te traigo el día de hoy. ¿Y qué creen? Este domingo, ¿qué pasó? El 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego, o Día del Gamer. Y esta celebración surgió no hace mucho, alrededor del 2008, por parte de las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado, quienes decretaron este día. Y hace algunos años, los que somos amantes de los videojuegos éramos considerados unos frikis. Pero en la actualidad, rara es la casa que no tiene al menos una consola, alguna de las tres grandes marcas más legendarias, ¿no? Algo así como una Nintendo, una PlayStation, un Xbox, o en su celular ya trae encargado algún jueguito. Sí o sí. Sí, ya ven. Y bueno, es que los videojuegos ya se han convertido en una forma de vida. Y bueno, gracias también con las tecnologías móviles, pues el mercado de los videojuegos ha expandido su nicho. Es impresionante cómo creció esta industria en los últimos años. Realmente se percibe el boom de los videojuegos, que vinieron para quedarse. Y tenemos millones de aficionados alrededor del mundo que ejerce esta práctica. Y bueno, también hay otro fenómeno que se ha dejado de lado, las maneras tradicionales de entretenerse como con los juegos de mesa, ¿no? Y bueno, yo en lo personal, aquí en casa, sí, de vez en cuando nos dedicamos un par de horas a los juegos de mesa, hacer rompecabezas, colorear, cartas. Tenemos nuestro entretenimiento a la antigüita. Y claro, en modo cooperativo, que es mejor. Y bueno, aprovecho, si tienes curiosidad de saber sobre la historia de los videojuegos, no te pierdas los primeros podcasts de Beat by the Queen. Encuéntralo en la sección de podcast de la página. Podrás adentrarte en la historia de este fenómeno del entretenimiento digital. Y bueno, a continuación acompáñame con el siguiente beat de esta sesión. Está a cargo de una banda que me encanta. Ellos son de Suecia, God64, y que suene ahora, Without You. Estás escuchando Resistencia Radio. I do not know. Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. Ya estamos de vuelta. Escuchamos el corto del programa de mi amigo John Ocean. Sesiones VPN. Y continuamos, mis queridos The Queen fans, mis Duchy lovers. Todo un tema que genera el sector de los videojuegos hoy en día. A raíz de la enorme, larguísima cuarentena que vivimos alrededor del mundo, es que el consumo de los videojuegos fue en aumento. Incluso la revista de Forbes publica que durante el 2020 los ingresos de la industria gamer superaron a los de la música y el cine combinados. Y bueno, esto es algo un tanto lógico. O sea, los jugadores invertimos más tiempo y dinero durante esta crisis al tener o estar obligados a estar dentro de casa, pues lo hace como más viable esta forma de entretenimiento. Por ejemplo, la consultora Simon Kucher & Partners asegura que hasta agosto del 2020, por ejemplo, encontró que el gasto mensual de los jugadores se había crecido un 21% y que el tiempo que le empleamos al juego como tal aumentó un 11%. Y bueno, de igual manera encontró que las transmisiones de videojuegos crecieron un 42% y figura como un negocio ya lucrativo que al día de hoy ha permitido, pues ustedes ya lo han visto, la aparición de cientos y de nuevos streamers que pueden llegar a considerar eso como una actividad comercial principal. Y bueno, esto es lo que pasa en Occidente. El crecimiento de la industria, pues no es sorprendente, ya que nosotros los consumidores, pues definitivamente no podemos pasar tanto tiempo al aire libre o con familiares, amigos. Entonces debemos de buscar entretenimiento en interiores, alguna forma de escapar del ciclo de noticias. O sea, que realmente todo esto es como un fenómeno al quitarnos teatro, museo, reuniones, fiestas, conciertos, no sé, billares, dependiendo de la zona donde estés, ¿no? Pues sí, definitivamente creo que muchos nos volcamos en los videojuegos, aprendimos muchas otras actividades, no solamente está esto, ¿no? Por ejemplo, yo llegué con el canal a YouTube, de ahí brinqué a Resistencia Radio y bueno, es todo un fenómeno que muchos supimos pues sacarle provecho y salir y sacar la casta después de tanto encierro, ¿no? Y vamos a celebrar ese momento con algo que también me encanta, es de una banda británica, Faithless. Seguramente ya la conoces, clásico del género. Y a continuación vamos a escuchar God is a DJ. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. is my church. This is where I heal my hurts. It's in the world I've become, contained in the hum between voice and drum. It's in change, the poetic justice of cause and effect. Respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ. For tonight, God is a DJ. Acabamos de escuchar el promo de los chicos de Dorsal. Fuerte abrazo para allá. Y seguimos con esta tardecita de café para seguir con nuestra charla del día del videojuego y todas las noticias que se han generado en torno a este fenómeno cultural. Otro dato importante es que las plataformas que se dedican a la distribución de estos videojuegos reportan una mayor búsqueda de juegos sociales, de estos que se llaman multijugador. También un aumento del dinero y el tiempo gastado o invertido en un videojuego. ¿Y por qué digo invertido? Porque bueno, existen otras opciones que también te pueden hacer generar un ingreso adicional, como los juegos de las criptomonedas, o mejor dicho, de los NFTs. Y otra tendencia que se observó es que los jugadores ocasionales pasaron a ser serios. O sea, aumentó en la adquisición también de suscripciones como la PS Plus. Y bueno, en lo personal yo esto lo venía observando mes con mes, ya que sigo las noticias del mundo de las criptomonedas y la bolsa de valores. Entonces, las empresas que cotizan en bolsa, que son las desarrolladoras de estos software, estaban a la alza y siguen a la alza. Y si a eso le sumamos el avance tecnológico con el que ya cuentan, bueno, es una fascinación. Por supuesto, uno queda estupefacto del trabajo que lanzan en los nuevos títulos. En definitiva, son muchos factores que jalan o atraen a más usuarios. O sea, viéndose por el lado del entretenimiento, por el lado de un desarrollo económico o el que generó el mismo encierro de esta prolongadísima cuarentena. Pero la principal tendencia fue la transmisión de las partidas de videojuegos a través de las plataformas de streaming como el Twitch, lo que aumentó y rompió numerosos récords de rating durante el 2020, alcanzando incluso 5,000 millones de visualizaciones en abril, uno de los meses más duros que vivimos en la crisis sanitaria. Y a su vez podíamos leer en revistas especializadas que entre enero y julio de 2021 hubo un crecimiento del 108% en la categoría de videojuegos con respecto al mismo periodo del año anterior. Y las consolas más vendidas fueron la PlayStation, la Nintendo Switch, la Xbox One y hasta la Game Boy 400. ¿Y qué te parece si vamos con el siguiente beat? Va a estar a cargo de un DJ canadiense. Él es Deadmau5, que hace un feat con Cascade. Y que ahora suene I Remember You. Estás escuchando Resistencia Radio. ¿Listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Y estamos de vuelta tras escuchar el promo del programa Tropicalísimo. Recomendable, no se lo pierdan. Y continuamos con la remembranza del Día Internacional del Gamer. Y antes de darle otro sorbito a mi café, me gustaría platicar sobre los efectos positivos de los videojuegos. Y bueno, pese a toda esta expansión y este boom de la industria, se sigue hablando del efecto negativo de los videojuegos. Increíble, pero cierto, hay millones de personas en el mundo que consideran que es una pérdida de tiempo y dinero. Sin embargo, cada vez somos más los jugones que sabemos que es más que una opción de entretenimiento, y de hecho hay estudios que demuestran que jugar fomenta diversas habilidades. Por eso en el Día del Gamer voy a desmitificar esta versión. Es necesario hacerlo porque a mí me han preguntado que si no estoy ya muy grande para esto de los videojuegos, o que si no lo considero una pérdida de tiempo, o que cuánto dinero se gasta en este hobby. A mí en lo personal me da mucha gracia porque sí, va más allá de sentarse tras un monitor y estar pasando ahí las horas. Y bueno, en mi caso, en mi experiencia personal, me ha despertado cierta sensibilidad para la fotografía, la videografía. Bueno, ahora estoy haciendo radio y todo tiene que ver con los videojuegos. Y a su vez me pregunto, o sea, ¿cuál es la edad entonces que según debe recomendarse para usar o realizar cierta actividad? Yo considero que no hay edad cuando se trata de crear, de aprender, de emprender. Cualquier momento que uno quiera realizarse en algún área, cualquier ocasión es excelente. Estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Así que cuando las personas juegan regularmente y con medida, están trabajando habilidades casi sin darse cuenta. Sus capacidades de comunicación, de ingenio y adaptabilidad, pues se potencian, ¿no? Lo que puede tener un impacto muy positivo en áreas como en el proceso de aprendizaje, de acuerdo con un estudio realizado por algunas universidades del Reino Unido. También enumeran algunos beneficios para la salud física y el desarrollo en habilidades cognitivas. Y por supuesto también en psicológicas, que fomentan los videojuegos y son de gran utilidad para el mundo, o digamos para la paz mundial. Por ejemplo, en mis primeros contactos con una consola, ya hace algunos ayeres, nos juntábamos los primos o con mis hermanos y la verdad era una convivencia padrísima, súper sana. Desarrollábamos ese sentido de competencia y es muy bueno, es excelente que uno quiera ser mejor que el otro o ser mejor que uno mismo y competir con tus propias marcas. Eso sí, todo con medida, con tiempos establecidos y poder repartir tu tiempo en diferentes actividades entre obligaciones y placeres. Por eso es tiempo de que me acompañes con otro beat. Vamos con otra agrupación sueca. Ellos son Swedish House Mafia. Algo del Electro House. Y que hacen un feat con John Martin. Y que suene ahora, Don't You Worry Child. Estás escuchando Resistencia Radio. Sist nu får vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005 There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. Story starting here. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. Todos los martes, 8 de la noche, en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles, 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. Saludos a Jordan y a David Saldívar, que conducen el Mamut. Y seguimos hablando de los beneficios de jugar videojuegos. Existen ciertos títulos que te ayudan a desarrollar, a fomentar los valores en la vida. ¿Y cuáles son estos? Bueno, dependiendo el título, algunos te llegan a sensibilizar ante los problemas sociales, influyen muchísimo en las relaciones colectivas y fomentan un trabajo en equipo. De alguna manera también fomentan el compromiso, la cooperación, la recompensa por el esfuerzo, la disciplina y la autosuperación. Un ejemplo de esto es en algunos juegos que dicen que tus decisiones afectan la historia. Pasa que te ponen en una encrucijada los personajes y te hacen preguntas de qué harías si te enteraras de X trama, o si ves un vagabundo en la calle, ¿qué le ofrecerías? Son situaciones cotidianas que las plasman en los videojuegos y nos ponen a prueba justamente esos valores. Otro punto a favor que tiene el ejercer tu tiempo libre en un videojuego es la coordinación motriz. Estos estudios dicen que nosotros los gamers somos más eficientes en la coordinación ojo-mano que quienes no practican estos videojuegos. esto porque tenemos que reaccionar con precisión y rapidez ante los retos que nos presentan algunas campañas. Y esto está comprobado, ¿eh? En un estudio, los investigadores pusieron a 2 adultos jóvenes en un juego de conducción. La idea era que tenían que mantener el automóvil dentro de un carril, en línea recta, en medio de un fuerte viento. Entonces, los que jugaban videojuegos de acción por lo menos 5 horas a la semana calificaron notablemente. Y los que jugaban menos de una hora, pues fueron los que tuvieron menos reflejos. Y bueno, esta cualidad con los que juegan los videojuegos de acción. Para los que realizan eSport, o sea, los deportes en línea, dicen que mejora la memoria, la flexibilidad, uno se vuelve multitasking y puede fomentar también el aprendizaje visual y la cognición espacial. Especialmente estas dos últimas con los juegos de estrategia, que son los que te ayudan a crear, valga la redundancia, una estrategia y la creatividad misma para el desarrollo de las tareas que te son asignadas en ese tipo de videojuegos. Acompáñame con el siguiente beat. Ahora vamos a pasar a la escena del Minimal Synth y el Cold Wave. Esta agrupación es de Filadelfia. Son los Void Vision. Y que ahora suene The Source. Estás escuchando Resistencia Radio. By the Queen. Sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina. No faltes. Y ya está el promo de Beat by the Queen. Las mujeres pisando fuerte y haciendo beat. Y haciendo eco en esta industria también. Y por cierto, esta canción de Source, wow, me encantó. Tiene un sonido como ochentero y así como que de fondito se escuchan esos beats como de videojuego de arcade. Nos sigamos con la conmemoración. Así que en la comunidad gamer encuentran varias razones para celebrar este día. Además, otro fenómeno que también se ha venido suscitando a lo largo de los últimos años y que muchos de ustedes seguramente también ya lo han presenciado, es la aparición de las mujeres en esta industria. O sea, los videojuegos no son ni para niños, ni son una pérdida de tiempo. O sea, los videojuegos han dado pie a nuevas carreras profesionales, a nuevos y prolíficos negocios, hacen una inserción de la comunidad en general. O sea, yo he visto gamers, señoras, mujeres de la tercera edad, conduciendo su programa en Facebook. Sí, así como lo oyen, es una abuelita con lentes súper arreglada, bien pro, mostrando sus campañas. ¿Y qué me dicen de las chicas, las adolescentes, que ya hay chorrocientas mil que también manejan ya su cuenta, su canal, y se vuelven una marca? O sea, las sabemos de todo tipo, profesionistas, esposas, mamás, que estamos desarrollando nuestra creatividad y ocupamos cierto tiempo de nuestro espacio libre a esta actividad. Se tenía que decir y se dijo. Y esa es una razón más para celebrar el Día Gamer. Eso me pone súper feliz y bien dadivosa a nivel Dios. Así es que por eso ahí te va el siguiente beat. Te comparto de mi playlist. Esta canción también me encanta. No pasa de moda. Vamos con otro DJ sueco. Él es Erik Prydz o Erik Prada. Según en la región es como lo pronuncian. Pero bueno, vamos a escuchar a continuación Generate. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. Resistencia Radio. Y estamos de vuelta, mis queridos The Queen fans y Duchy lovers. Entonces, el siguiente motivo de festejo de este día es que también esto abrió carreras creativas donde los jóvenes pueden volcarse e innovar. El mundo gamer se puede plasmar desde otra perspectiva. Y así como un pintor con el pincel traza una emoción, un pensamiento, pues un creativo de en software puede manifestar esa pasión o esa visión que tiene del mundo y verla reflejada a través de la animación en un videojuego. Otro motivo más de festejo es la democratización entre adolescentes y adultos, entre hombres y mujeres. Todos son bienvenidos en esta comunidad y yo lo digo a menudo en cada sesión de Beat by the Queen. Y ahí te va un motivo más, es que esta industria genera negocios. Por ejemplo, la venta, descarga del juego a celulares y consolas, sin olvidar también la adquisición de accesorios con la que nosotros los jugadores podemos mejorar la experiencia. O sea, las ventas, el usufructo, son motivos para hacer también un emprendimiento. basta con que le eches tantita creatividad y te pongas a vender consolas y todos los accesorios. Ya después, si quieren, podemos hablar de un tema para desarrollar este emprendimiento. Así que a partir de ahora, delante de mí, nadie puede decir que los gamers somos unos buenos para nada. Y vamos con el siguiente beat. Este es un bonus track a cargo de Depeche Mode. Que suene ahora, Behind the Wheel. Estás escuchando Resistencia Radio. Con ustedes, mis queridos todos. Y bueno, por último, un motivo más de festejo es que los videojuegos se han convertido en un nuevo canal de comunicación y marketing. Incluso en los videojuegos móviles, los gratuitos, donde podrás ver que aparecen anuncios publicitarios. Todo esto da pie a otra forma de anunciar productos. Y así va creciendo la cadenita, van creciendo las tiendas virtuales donde el usuario puede acceder a mejoras visuales y personalizar su juego y sus avatares. Y a mí me entró una curiosidad de saber cuántos usuarios de videojuegos hay en el mundo. ¡Y somos un ejército! Según los datos de la DFC Intelligence, estima que en todo el planeta hay más de 1.500 millones de jugadores. Muchos de ellos son usuarios de plataformas distintas al mismo tiempo. De este total, bueno, pues el núcleo duro solamente son de 300 millones de usuarios, mientras que el resto de gamers juega de forma gratuita o gastando muy poco dinero. Hay un dato bien curioso que también encontré. Resulta que China es el país líder en videojuegos. O sea, el país asiático superó el año pasado a Estados Unidos como el mayor mercado nacional y consolidó su puesto. En Europa se posicionan con 5 países entre los 10 mayores mercados mundiales por tamaño de ingresos totales. Entre ellos está Alemania, Reino Unido, Francia, España e Italia. Y sin embargo, a diferencia en tamaño con respecto a los 3 primeros mercados, es abismal. Por eso, a unos pocos días del festejo del gamer, China lanzó un comunicado donde a la ciudadanía, en especial a los menores de edad, les prohíbe jugar tiempo libre los videojuegos. Están limitados a 3 horas a la semana después de realizar todas sus actividades escolares. La verdad, yo supe de esta noticia y causó conmoción porque dije, bueno, China ya se quiere meter hasta debajo de las sábanas del planeta. ¿Qué le pasa? Pero resulta que la infancia, por esta misma situación de la pandemia, pues los chicos están súper metidos, no hay manera de controlarlos, están gastando muchísimo dinero en estas aplicaciones. Entonces, en algo sí estoy de acuerdo. Si uno no se autolimita, o sea, tiene que llegar alguien para hacerlo. Y no porque sea malo, sino porque el exceso, el hábito, hace la diferencia, ¿no crees? Y bien, nos vamos acercando al final de esta transmisión. A todos quiero agradecerles que estén aquí, que presten oído, que les suban el volumen, que sean parte de Resistencia Radio y de Beat by the Queen. También los quiero invitar a que se suscriban a las redes sociales de Resistencia Radio en Facebook, en Instagram. Pega en la página de Resistencia Radio, conoce todos los proyectos, los contenidos. Conoce a los colaboradores. También te invito a que te suscribas a las redes sociales de Duchi en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Vas a encontrar todos los enlaces en la página del podcast. Y te recuerdo, si no llegaste a tiempo a la transmisión del día de hoy, el día lunes a mediodía pasará la repetición de este Beat by the Queen. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Pásenlo excelente y nos vemos dentro de 15 días. He visto cosas que no creeríais. He viajado al espacio, al futuro y al pasado. He estado en guerras, he sido soldado, mago y refugiado. Y he visto morir y nacer. He conducido coches, pilotado aviones, me he enfrentado a hordas de infectados, he saldado mi deuda y he amado y he perdido. He pertenecido a credos, corporaciones y hermandades. He vivido en las profundidades y he visto crear ciudades asombrosas. He presenciado revoluciones, abordajes. He viajado en el tiempo y he descubierto tesoros. He sido hacker, ladrón, aprendiz, maestro y asesino. He saboreado la locura y he pagado por recordar y por olvidar. He vivido experiencias únicas. Sentimientos y emociones que no se pueden explicar. He aprendido a no temerle a nada. Porque soy un jugador. ¿Y tú? ¿Qué eres? by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.